En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Comienza en este momento La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. Con Sergio Monforte. La parte técnica, Silvia Casasola. En la codirección y nuestros contertulios, que ya están aquí junto a nosotros, que nos van a comentar ya mismo, y veréis qué interesantes son los temas de esta tertulia. Una tertulia en la que podéis participar y que queremos conocer vuestra opinión desde ya mismo con Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag en Twitter. Almohadilla Rosavientos, nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Situamos en 1945, sucesos extraños protagonizados por fuegos inexplicables asolaron algunas localidades en España. Las llamas parecían surgir de la nada. Ahora, 70 años después, empezamos a vislumbrar una explicación sobre la que nos va a hablar. Muy buenas noches, Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una explicación que nos habla precisamente de esa época, de algo que también finalizó entonces, que fue la Segunda Guerra Mundial, y la bomba atómica, y los experimentos que podían realizar en nuestro país los nazis. Y sobre todo, Bruno, de una investigación extraordinaria en hemeroteca, rastreando, como hay que rastrear de verdad este tipo de documentos, y llegando a la conclusión de que detrás de uno de los fenómenos más clásicos, ¿no?, el de los incendios de La Roya, 1945, Almería, más de 300 fuegos en apenas dos semanas, aparentemente inexplicables, ahora sí podrían tener una explicación. ¿Y quién podría estar detrás de ello? Pues ni más ni menos que los nazis. Parece una película, pero es real, tanto como la hipnosis y tanto como ejecutar un hurto bajo tal, bajo hipnosis. Manuel Carvallal, muy buenas. Una cosa sorprendente, que la policía londinense haya dado a conocer el vídeo del primer robo cometido utilizando como arma del crimen la hipnosis. Acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional Barajas Adolfo Suárez, a ver si acabamos de decir el nombre antes de las 3 de la madrugada. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Acabas de aterrizar procedente de Marruecos, en donde has ido a buscar poseídos. Pues sí, hemos estado buscando poseídos, hemos estado buscando algunos relatos de personas que han sido poseídas por demonios. Lo que pasa que allí, bueno, ya sabemos que los demonios no son iguales que en el contexto cristiano, sino que son los jin, y sobre todo a través de una comunidad de religiosa, donde hay un santuario que se dedica a tratar de sacar estos jin del cuerpo, pero también abusa económicamente de estos poseídos. Un médico italiano ha anunciado el trasplante en global de todo el cuerpo. Tener otra coraza, eso sí, el mismo espíritu. Un hombre que ya tiene el calificativo del nuevo Frankenstein. Silvia Casasola, muy buenas. Pues sí, fíjate, la verdad es que la noticia está creando mucha polémica entre los colegas científicos y médicos que le acusan de delirios sin base científica. El caso es que hay muchísimos enfermos que están esperando pues que algún día esto surja, porque es una esperanza de cura para ellos, para también prolongar su vida. Pero bueno, luego iremos desgranando la noticia, porque la verdad es que tiene mucha, pero que mucha miga. Y además, esta noche en El Buscador, Martín Espósito nos hablará de la seguridad en Internet, y en la sección Un Mundo Feliz

porque se trata de un robo que se comete en una tienda de comestibles en un barrio de Londres el pasado 11 de septiembre, o sea que el vídeo ya tiene un tiempo, pero como la policía británica no ha sido capaz de identificar al autor del robo, finalmente ha decidido dar a conocer las imágenes para solicitar la colaboración ciudadana y ver si se puede apresar al insólito ladrón. Y digo insólito porque lo que ocurrió esa tarde en la tienda de Said Aftah Haider, un hombre de 56 años que rige ese pequeño ultramarinos, no tiene precedente en la historia criminal británica y yo creo que en la historia criminal internacional, porque se ha especulado mucho, muchos autores, muchos literatos, sobre todo cuando comenzó a hablarse del mesmerismo, del magnetismo animal, de la hipnosis, se hicieron muchos relatos especulando con si la hipnosis podría ser utilizada para delinquir, si podría obligarse a alguien a hacer algo contra su voluntad. Hay mucha literatura al respecto, ¿no? Pero nunca se había documentado un caso de robo grabado en vídeo en el que lo que se utiliza como arma para cometer el delito sea precisamente la hipnosis. En el vídeo se ven varias cosas. Yo lo he visto varias veces y es bastante llamativo porque se ve cómo aparece de repente un joven, entra en la tienda, se acerca a Saif, al dependiente, le toca en el hombro, hace unos movimientos, inmediatamente se gira quedando de espaldas a la cámara, este también es un detalle que yo considero importante, y a partir de ahí el dependiente se queda totalmente rígido y este joven comienza a desvalijarle, a sacarle el dinero de los bolsillos, y mientras en todo momento le está hablando, de que su esposa está embarazada, de que necesita un poco de agua, bueno, le está diciendo una serie de cosas, y en un momento determinado sale de la tienda, y solo cuando el joven sale de la tienda, la víctima parece recobrar la movilidad y sale detrás de él, pero ya con nulos resultados, ¿no? Después de ver el vídeo, la sensación que da, porque evidentemente la hipnosis no se puede utilizar para robar, o sea, no existe nadie, ningún hipnotizador, por muy buen hipnólogo o hipnotizador de escenario que sea, que llegue a una tienda, diga duerme y pueda hacer contigo lo que quiera. La sensación que da es que este hombre habría sido sometido previamente a una orden poshipnótica. La sensación que da es que el autor del robo conocía la tienda, conocía la existencia del sistema de videovigilancia, precisamente por eso se pone de espaldas a él, o sea que ya había tenido un contacto anterior. Y esta creo que es la línea de investigación que está siguiendo actualmente la policía británica, pero no deja de ser una curiosidad realmente sorprendente, ¿no? Que alguien puede llegar. Esto implicaría incluso que la persona que fue hipnotizada y que tenía esa orden había acudido en algún momento o a la consulta de el hipnólogo que le hizo esa prehipnosis o esa hipnosis en la cual se dio la orden, que había habido algún contacto entre ellos. Esto habla casi de una trama organizada. O sí, o podía simplemente haber sido público en alguna actuación callejera ahí en Londres, bueno, como muchas ciudades del mundo, hay magos que se ganan la vida haciendo actuaciones en la calle, hay hipnotizadores que se ganan la vida haciendo números callejeros a cambio de una pequeña gratificación, y la sensación que a mí me da es que probablemente este el autor, el delincuente hipnotizador, descubrió en este tipo una especial sensibilidad para la hipnosis, y quizá en alguna actuación callejera en el mismo barrio, y dijo, bueno, pues mira, esta es la mía, ¿no ves? Probablemente los tiros vayan por ahí. Hay una segunda versión también que nos ha estado comentando la prensa británica, que no apostaría tanto por la hipnosis, sino porque estuviéramos ante una persona, que además tú eso también lo puedes juzgar mejor que yo, que es un buen ilusionista, que además es carterista. Y es decir, porque hay un detalle que es el que tú has señalado, que es que él empieza a realizar una conversación con este dependiente hablándole de la mujer, de que está embarazada. ¿Para qué? Para así tocarle diferentes partes del cuerpo. Le toca la tripa, le toca el hombro, y de esa manera le está creando distracciones para luego poder, después de que ha hecho ese tipo de contactos, ¿no?, poder meter la mano en el bolsillo sin que él perciba que realmente le está robando. Entonces eso serían esas típicas distracciones que se hacen, ¿no?, desvíos de la atención que utilizan los ilusionistas, que coincidirá además con un estado especial de cansancio que él mismo, que el propio dependiente reconoce, porque ya estaba a última hora de la jornada laboral y estaba a punto de cerrar. Entonces esto es lo que también están divulgando, como que realmente podría ir detrás, más que real. Y él lo que dice es que sí, que cuando le empezó a tocar y empezó a distraerle, se quedó como en blanco, pero y que entró como en un trance.

el doctor Marjaban Nair, de 71 años, que fue durante varios años nada más y nada menos que presidente de la ISRO, que es la Organización de Investigación Espacial de la India, y que además ha sido uno de los potenciadores de toda la carrera espacial. Bueno, pues él afirmó en su conferencia que en los textos vedas, en la literatura védica, ya estaban recogidos conocimientos científicos como la no existencia de agua en la luna, la ley de la gravedad y otra serie de cosas, mucho antes de que la descubriesen los occidentales. Bueno, pues continuamos con esta información después de las noticias y de ponernos al tanto con la actualidad. En Onda Cero llegan las noticias ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Estamos todavía hasta las 4 de la madrugada. Antes de las noticias de las 3 nos comentaba Manuel Carballal esa información que pone en duda un poquito que Newton fuera el primero. Es como lo de Colón, pues también, que fuera el primero en teorizar, en plantear la ley de la gravedad, aunque antes la habían comprobado todos, ¿eh? Aunque sí. no la sabían especificar, pero comprobable era también. Sí, a mí me despierta mucha ternura esta información, porque claro, lógicamente en Asia se ha recibido con mucho entusiasmo, ¿no? Todos tenemos un poco de nacionalistas, y que los principales descubrimientos científicos estuviesen ya en la literatura sánscrita parece como que mola, ¿no? Y esto explicaría muchas cosas. Lo que ocurre es que yo creo que el doctor Nair comete el mismo error que han cometido muchos científicos en Occidente al leer la Biblia con los ojos de un científico del siglo XX o del siglo XXI e interpretar los fenómenos místicos, los fenómenos celestes que se describen ahí en clave de tecnología. Acordaros de la nave de Ezequiel, de Ulrich, aquellos diseños que se hicieron tan populares en su día. Exactamente lo mismo ha ocurrido con los Vedas y con los textos posteriores, el Mahabharata, el Ramayana, por ejemplo, donde algunos científicos, estamos hablando de científicos, pero científicos creyentes, en este caso hinduistas, interpretan los fenómenos celestes que se describen, y sobre todo en el Ramayana y el Mahabharata hay una cantidad de fenómenos celestes, de referencias a viajeros de las estrellas, a viajeros espaciales, que lo ponen muy fácil. Lo mismo que ocurre en la literatura judeocristiana cuando se habla de los carros de fuego, de las columnas de nube, todo eso que desde el punto de vista de la exégesis bíblica tiene una explicación, cuando alguien que viene del contexto científico lo ve con sus ojos, bueno, pues intenta interpretarlo. Y es cierto que en los textos vedas hay montones de cosas interesantes que, bueno, en este caso, para el doctor Nair, implicarían un conocimiento científico, y probablemente es así, muy anterior al que se está reconocido en Occidente, porque los Vedas estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, en el caso del Ramayana y el Mahabharata son de en torno al siglo III antes de Cristo, y ya existía un conocimiento y una tecnología que en una frase deliciosa del doctor Nair dice que se fue perdiendo a medida que llegaron pueblos invasores, y digamos que se fue perdiendo la pureza de la tradición de los Vedas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, yo creo que muy interesante, de cómo también somos iguales en esto, cómo muchas veces se cometen los mismos errores al interpretar un texto religioso, que en el caso de los Vedas, que son muy anteriores, pero incluso en el Ramayana o el Mahabharata, son compilaciones de tradiciones orales muy antiguas que fueron evolucionando y cambiando por esa tradición oral hasta que fueron puestas por escrito, ¿no? Por lo tanto, su validez como libro histórico, como ensayo histórico, es un poco cuestionable. Pero ocurre exactamente lo mismo en la India que en Europa, con la salvedad de que en los Vedas, por ejemplo, se justifica algo tan terrible y tan siniestro como el sistema de castas, ¿no? Uh-huh. Así que si realmente había un conocimiento científico y evolucionado y una espiritualidad especial en esos Vedas,

y que lo que está diciendo este señor, que es un delirio y una broma de mal gusto. De todas formas, esta persona va a presentar en junio en la conferencia anual de la Academia Americana de Neurocirujanos y Neurológicos y Ortopédicos de Annapolis en Maryland, Estados Unidos, todo su proyecto. Y ya veremos, a ver si consigue esa financiación, va a crear un crowdfunding, ha escrito un libro, también va a dar los derechos de autor de ese libro. Que lo que hemos dicho antes, que lo del el trasplante de rostro y de manos y de algunas partes, pues antes era una cosa prácticamente de ciencia ficción, que consiga hacer el trasplante de cabeza o trasplante de cuerpo, pues a lo mejor, pero de verdad, la verdad es que yo lo veo muy muy complicado. De aquí a un futuro, no lo sé, pero en 2 años... Hombre, aquí Canavero lleva ya muchos años con este tema, sacando esta noticia para un poco conseguir así atraer la atención de la gente y sobre todo financiación, pero él también está trabajando y ha estado haciendo muchas charlas en Italia y en parte de Europa, acompañado de un psiquiatra o también de un, por ejemplo, de abogados, porque él teme que el principal problema no sea el rechazo biológico de esa cabeza, ¿no?, al hacer ese trasplante, o de cuerpo, de cabeza, según se mire, sino el problema del rechazo social, o si estamos psicológicamente preparados para enfrentarnos a este tipo de cosas, ¿no? Y también, como decíamos antes con el caso de Michio Kaku, surgen una serie de dilemas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto una persona que tiene un cuerpo que no le pertenece es capaz de asumir la herencia genética, ¿no?, los hijos que genere ese cuerpo a partir de entonces? Pues claro, no son hijos tuyos, no son hijos del cuerpo de la otra persona, ¿no? Y los familiares donantes del cuerpo, ¿qué relación mantienen con esos hijos? Es decir, todo eso también hay que resolverlo legalmente, de alguna manera. Y lo mismo pasaría con la idea del patrimonio. Acabas de ir tan lejos. No, pero ocurre. Es igual que cuando tú piensas las madres, pero te pongo un ejemplo. Tienes las madres de alquiler, pues fíjate los problemas que surge una cosa tan claro, sencilla. Claro, pero sí son sus hijos, porque los hijos no solamente es una cuestión biológica, y se unen dos personas y tienen un hijo, también tiene que ver el apego, toda esa parte sí pero existe, cuando hay patrimonio, ¿no? Es por medio, pero cuando hay patrimonio es por medio y tal, es que por eso digo que todo ese tipo de cuestiones hay que resolverlas, por eso digo que él se acompaña también de psicólogos, se acompaña de abogados para abrir el debate ante esta nueva realidad, pero claro, cuando es el órgano, es un brazo, es un hígado, bueno, pues parece claro que no entendemos que ahí vaya la persona, pero cuando es un cuerpo entero, Ya. Es una cuestión a lo mejor puramente semántica, ¿no? Pero es también que nos acostumbremos psicológicamente ante esa realidad a que nos estamos enfrentando. Sí, pero yo creo que en realidad no. El trasplante evidentemente no es de cabeza sino de cuerpo, porque la conciencia que permanece es la que está asociada al cerebro que recibe el resto del cuerpo, y el individuo, la persona legal, la persona jurídica, será siempre la cabeza, vamos, ¿no?, el propietario de la cabeza. Y hombre, además, a mí, permitirme que mantenga la esperanza de poder un día implantarme el cuerpo de Mario Casas o de José Nader, no me fastidies la ilusión. Bueno, hazte varias pruebas a ver si te queda bien, vete probando con varios. Sí, con la máquina virtual esa, ¿no? Pero a mí eso me recuerda mucho, ¿os acordáis de aquellas historias que periódicamente sacan los raelianos, por ejemplo? Ay, fíjate, es que a propósito de este asunto, dice Esteban, esto abría la puerta a la clonación humana, siempre te asegurarías un cuerpo de repuesto. Sí, esta es una historia que los seguidores de Israel publican recurrentemente cada cierto tiempo, que ya estaban preparados para iniciar la clonación humana, que tenían ya unos científicos dispuestos y unos laboratorios dispuestos para realizar la clonación, y la clonación nunca ha llegado a producirse, ¿no? Y yo me imagino que algún día esta información y lo que pretende este hombre no parece tampoco muy factible. No es que no parezca, es que yo diría que es rotunda y absolutamente imposible. Hombre, el problema es que primero tendrá que empezar por análisis o experimentos con animales antes de pasar a los hombres, y eso de momento tampoco se ha hecho, porque los casos que se han hecho es el caso este soviético, si no recuerdo mal, del perro con dos cabezas, que fue bastante un fracaso, y el caso famoso de Estados Unidos, el del mono, ¿no?, que eso fue también dramático, aunque parece que sobrevivió unos días, pero nunca estuvo, se ha quedado absolutamente paralizado de cuello para abajo. Claro, ¿no?, porque no llegaron a unir la médula espinal. Esa es la traba más importante. Esa es la dificultad. Por eso dicen las personas que además están siempre dirigiendo a todas las unidades de trasplante, que les parece un poco vergonzoso que esta persona esté hablando de esto de una forma así como que prácticamente es de hoy para mañana, cuando hay muchísima gente siempre estando a la espera de que haya cualquier avance, por muy pequeñito que sea, y que muy poquito se ha conseguido regenerar algo en algún punto de la médula espinal. Pero yo creo que es solo cuestión de tiempo. O sea, yo no creo que exista nada imposible para la ciencia. Las cosas que hoy tenemos Sí, hay cosas imposibles también para la ciencia. Por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. La ciencia lo puede saber, pero no cambiarla. Pero eso no tiene que ver con nuestra evolución científica. Estoy hablando de nuestra medicina, en este caso en concreto. Yo no creo que haya nada imposible, que es una cuestión de tiempo. Y se está barajando directamente que en un futuro habrá cyborg con cerebros humanos o transfiriendo nuestro propio conocimiento, nuestra identidad como persona al cerebro de un robot, pues imagínate tú. Bueno, y se pregunta Rubiño que de dónde va a sacar este hombre los cuerpos. Es que eso es una cuestión, evidentemente, a propósito de... Hombre, de los que había amontonados en la Universidad Complutense, yo creo que... Sí, va a ser precioso. O sea, te vas a trasplantar el cuerpo de otro y vas a quedar hecho unos zorros, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que si el cliente puede pagar 10 millones de euros por un trasplante, encontrará algún donante. Yo me imagino ya el catálogo. A ver, ¿cómo quiere usted el cuerpo? Bueno, pues eso es terrible, ¿eh? Eso suena mal. De todas formas, Canavero matiza mucho. Él dice que no es en todos los casos de paraplegia, sino que además insiste en la parte de que tiene que haber un seccionamiento de los nervios muy limpio, porque si no, no es posible. Sí. Entonces, sabe que muchas paraplegias que han sido además por un accidente o algo por el estilo, no están esas terminaciones nerviosas así. Entonces, no se puede realizar. Lorenzo me sigue pegando patadas. Los oyentes, evidentemente, no lo ven. Pega patadas porque dices que quieres comentar una noticia sobre sacrificios que también es muy importante antes de que finalicemos la tertulia. Sí, bueno, oye, yo no te he dado patadas, ¿eh? Ya. Seguramente viene del otro lado de la mesa. Sí. Los jeans, yo creo que era un jean, sí, ¿no? Cachondo. Si es en el otro lado de la mesa, Manuel tiene una pierna muy larga. Sí, demasiado. Ahora dice, no es la pierna. Claro, es que lo he dicho para que se diga eso, claro. Bueno, otro día os cuento un chiste en referencia precisamente a las piernas largas. El otro día. Bueno, la cuestión es que ahora sí es cierto que hay cierta psicosis, ¿no? A consecuencia de los restos de animales que se han encontrado en una carretera que hay entre dos ciudades en Bolivia, entre La Paz y El Alto, ¿no? Se han encontrado restos principalmente de gallinas, de perros, de gatos negros, y bueno, pues los medios de comunicación e incluso la opinión pública habla a las claras de rituales satánicos, ¿no? Lo que, aunque da la sensación de que puede parecer paradójico, pero los primeros que se han despertado, ¿no?, y están lanzando unas protestas verdaderamente virulentas contra este asunto son las sociedades protectoras de animales, ¿no?, que se han movilizado para evitar estas terribles matanzas. Bueno, pues fijaros hasta qué punto ha llegado la situación, que la frecuencia con la que se están encontrando los cuerpos ha hecho que la población local pues se empiece a intranquilizar, ¿no? Porque además todo ocurre a partir de unas horas muy determinadas, que viene a ser ya bien entrada la madrugada, y concretamente además los martes y los viernes. Es que además hay un día elegido para ello y un lugar, ¿no? Nadie quiere pasar esos días por lo que se conoce ya como la curva del diablo, porque este lugar ha sido el escogido por esta banda de desaprensivos para realizar estas ceremonias, vamos a decirlo así, pseudo-satánicas, concretamente sobre una roca natural que hay allí y que en cierto modo haría las veces de altar. Bueno, pues las alarmas saltaron antes incluso de que empezaran a aparecer animales muertos, ya que los agricultores de la zona, fijaros, ¿no?, qué cosa tan curiosa, denunciaron un aumento desproporcionado en la venta de determinados animales, ¿no?, como son por ejemplo los que estamos hablando. Bueno, pues la cuestión ha llegado a tal extremo que los pobres son estrangulados, envueltos en pañales y enterrados todavía vivos, apuñalados, en fin, la verdad es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y quien ha denunciado esto es Susana del Carpio, que es la directora del grupo animal SOS. Ha empezado evidentemente a quejarse a los políticos y a denunciar no solo estas prácticas salvajes, sino en cierto modo a demostrar que además los animales son intoxicados, pues por ejemplo con alcohol antes del sacrificio, al que dicho sea de paso, se llegan a juntar, las estimaciones de la policía están ahí, hasta un total de 50 personas, que estamos hablando de muchísima gente, ¿no? Y siempre termina de la misma forma, ¿no? En ritual y en muerte del animal. Un dato más, ¿no? En el año 2011, la propia policía destruyó otro altar que había en ese mismo lugar y sobre el que se podía leer la inscripción, una inscripción bastante peculiar, Tío Lucifer ponía, y lo destruyeron porque ese año la cosa fue un poquito más allá, ¿no? Ella de la familia. Bueno, en este caso la verdad es que, no sé si de la familia o no, pero lo cierto es que el que apareció muerto sobre el mismo fue un cadáver humano, ¿no? Fue en este caso un animal, por lo tanto decidieron destruirlo. ¿Sabéis lo curioso de todo esto? Que se está barajando la idea dentro de lo que es el Congreso de Bolivia si estamos ante prácticas ilegales o no. Esto es lo que verdaderamente llama la atención. ¿Por qué? Pues porque una vez que han sido detenidos los responsables o son pillados en el momento en el que están realizando el ritual, pues estos mezclan su creencia pseudo-satánica con otro tipo de creencias mucho más antiguas, propias del entorno andino, por ejemplo, como son los sacrificios de animales a la Pachamama, ¿no?, a la Madre Tierra. Con lo cual, revistiendo esto de esa sacralidad de un tiempo pasado, se considera que ya no es delito, ¿no?, porque se hace para obtener, pues, por ejemplo, prosperidad, para obtener buenas cosechas. De momento la situación está en que el Congreso boliviano pues ha decidido que establecer una nueva ley, ¿no?, que iría con un máximo de 6 años, ¿no?, de cárcel para aquellos que realicen este tipo de ritos. Pero lo cierto es que la sensación de que quienes lo hacen seguirán haciéndolo sigue ahí, ¿no?, porque han eliminado, por ejemplo, el hecho de que no se aplicará esta ley a quienes practiquen los ritos tradicionales. Por lo tanto, revestido de esa forma, pues puedes matar un pollo, una gallina, un perro y decir que como es un ritual tradicional, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues una noticia interesante y vamos a seguir muy pendientes. Mucha participación en estos minutos y la verdad es que ha llamado muchísimo la atención con los medios rosavientos el tema del trasplante del cuerpo y con algunos comentarios, algunos también simpáticos, como ese de Manuel López, que si eso fuera verdad, él se perdía un cuerpo con tableta de chocolate y potencia sexual brutal, pero no se lo pienso ceder. Esta semana vamos a finalizar la tertulia. Esta semana a Juanjo Sánchez Oro lo vais a poder, porque una de las cosas que vas a hacer es visitar el Museo del Espía. Cuéntanos, para que los oyentes se sigan tus pasos. Que se va a vestir de mujer para ir a ver el museo. Como buen Mira, espía. Estaría bien, ¿no? Pues sí, justo, el Museo del Espía sigue, bueno, pues un poco de gira por toda España y esta vez va a estar en San Sebastián de los Reyes. Va a ir disfrazado de Gina Davis. De Gina Davis. Y bueno, va a estar allí hasta el día 23, si no me equivoco, y bueno, podéis ver además una exposición especial en este caso dedicada a las mujeres espías, ¿no? Estamos en el año, o sea, en el mes donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y bueno, pues cualquier información que queréis consultar en la página web de museodelespía.com. Si yo no me lo pierdo ese. ¿Eh? Museodelespía.com, exposición muy interesante en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández. Adiós. Hasta la semana que viene. Noches. Hasta luego. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Haciendo alusión, en primer lugar, algo que dijiste y ahora uno de nuestros oyentes en el correo electrónico, encantados estamos de que hagan comentarios, apreciaciones, en este caso, algo respecto a lo que tú habías comentado sobre el futuro de la red y sobre las nuevas frecuencias. Del 4G, efectivamente, sí, así es. Manel Martínez de Ramón me ha buscado, me ha encontrado. rosa.vientos@onda0.es nos envió un correo electrónico haciendo alusión a que el 8 o 9 de febrero, dice Manel, he escuchado a Martín Expósito decir que esos nuevos canales asignados a la telefonía de quinta generación, LTE, son los actuales canales 4G como la onda media a la frecuencia modulada. Bueno, pues en esa comparación me llama la atención, Manel, porque tal vez me expliqué mal. Se me pudo entender que la nueva frecuencia 4G tendría peor calidad como la onda media respecto a la frecuencia modulada. Bueno, en realidad mi comparación únicamente quería centrarse en el alcance, en el comportamiento del 4G en esa nueva frecuencia, no así en la calidad. Más al contrario, como también comentamos en el programa y también apunta Manel en su email, con el 4G en esa nueva frecuencia, en los 800 MHz, una vez la libere la TDT, pues algo más de penetrabilidad va a haber, debido a que la frecuencia es más baja. Es decir, que es probable que en las nuevas frecuencias del 4G, una vez la TDT libere ese espacio, dentro de casa tal vez tengamos 4G donde antes no teníamos, en definitiva. Bueno, gracias Manel, profesor, catedrático de la Cátedra de Príncipe de Asturias de la Universidad de Nuevo México, por esa puntualización que, bueno, pues tiene, por supuesto, todo nuestro reconocimiento y con él comenzamos la sesión. Y agradecemos muchísimo, por supuesto, a todos los oyentes que nos aporten cosas. Se lo agradecemos. En esta ocasión, además, nos han escrito de la Universidad de Nuevo México, nada más y nada menos. Aquí al lado. Nos hemos ido, pues eso, aquí al lado. Ahora vamos un poquito más cerca, a Barcelona. Sí, nos pilla un poquito más cerca a Barcelona que Nuevo México, donde se celebra el Mobile World Congress los próximos días, ha comenzado ya hoy. Samsung Galaxy S6, el HTC One M9, Sony Xperia Z4 son algunos de los protagonistas de los que se hablará esta semana. Pero también de la keynote de Apple, porque quiso hacerse un hueco coincidiendo con el Mobile World Congress. Ellos no están presentes, pero quieren su protagonismo, quieren sus titulares, y anunciaron para el lunes 9 de marzo, dentro de una semana, esa keynote en la que se presentará el Apple Watch en sus tres versiones, el Watch Sport y Edition. La neutralidad en la red, uno de los temas que desde el comienzo de la era digital se ha hablado, es una gran búsqueda, porque en realidad es una forma en la que los ciudadanos se puedan expresarse y recibir información, y el objetivo es ese, que sea total y absolutamente neutral. Sí, llevábamos un par de semanas sin el buscador y se han sucedido una serie de acontecimientos, bueno, entre ellos los más destacados, pues este, por ejemplo, que habla de la neutralidad de la red, como dice Bruno. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, ha aprobado la proposición para que se considere Internet como servicio público y garantizar así la neutralidad. Trata de evitar la creación de canales rápidos de mayor velocidad de navegación para contenidos cuyos creadores hayan pagado previamente una tasa a la compañía proveedora. Es decir, para que mis contenidos estén disponibles de manera más rápida para el usuario, yo te pago a ti para que se los sirvas a tus clientes de manera rápida. Algo así como una diferencia entre carreteras y autopistas, ¿no? Si pagas un poquito más, accedes a esos contenidos de manera más rápida. Bueno, pues de esta manera se garantiza, o se trata de garantizar, que el acceso al contenido sea exactamente el mismo, que no haya dos velocidades en la red. Pues o incluso absolutamente democrática. Sí, exacto. O incluso que haya las propias operadoras que sean las que decidan a qué contenido te dan acceso y a cuál no. No, vamos a ver. Esto trata de paliar eso, ¿no? Y de reconocer que es un servicio público, al menos en Estados Unidos. Desde luego ha sido la imagen y la fotografía que más ha dado que hablar. Se ha paralizado medio mundo, se ha paralizado absolutamente todo. Viendo una fotografía, a mí cuando me la enseñaban yo veía un vestido feo, azul y negro, perfectamente azul y negro. Y el de lado me decía, ¿qué va a ser? ¿Estás borracho? ¿Estás viendo otros colores? Esto es blanco y dorado. Bueno, la imagen que la colocamos, si alguien no la ha visto, que no creo, otra cosa es cómo la hayan visto, que será distinto en unos casos y en otros. Bueno, la fotografía que unos ven de una forma y otros ven de otra, cuando objetivamente es la misma imagen. Están los acertados, es decir, estamos los acertados en que es azul y negra, y están los equivocados que dicen que es blanca, el traje, blanco y dorado. ¿Tú de cuál eres? Sí, azul y negro, ¿no? Es azul y negro. Yo ya he pedido uno, he entrado en... ¿Recuerdas aquel grupo de música tan fantástico, se llamaba Azul y Negro? Yo me quedé en azul y verde. No, sí. Pues... No, te quedaste, no estamos, sigue yo. Sí, sí. RomanOriginals.co.uk. Ahí podéis encontrar el vestido, de hecho lo podéis comprar, 50 libras. Sí, para que nos vean de una forma u otra. Bueno, la sí, explicación, la explicación tiene que ver con los bastoncillos de los... La explicación es más compleja que la realidad, sí, que es absolutamente inexplicable. Dice, una forma sencilla de entenderla. Y está publicada esa forma sencilla de entender el porqué, yo no entendí absolutamente nada. Muy resumido, pues sí, se trata de una ilusión óptica. La relación del objeto con el entorno cambia la percepción que tenemos del objeto. Eso vendría a ser la teoría. Vale, perfecto. Como el fondo es tan claro, sí, hay gente que lo percibe de un color y gente que lo percibe de otro color. ¿Y quién está en la razón? ¿Quién tiene la razón? Porque el vestido, ¿qué color es? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la realidad? Vamos al concepto filosófico. ¿Qué es la realidad? ¿Aquello que podemos ver, oler, tocar, como decía en Matrix, o no? Sí, evidentemente. La realidad es que el vestido... No, la realidad es que el color azul tiene unas características químicas distintas al color blanco. ¿Cuáles son las características químicas de ese vestido? Pues nuestro cerebro lo interpreta. Es el que interpreta, es el que manda. Es que a mí no me interesa la interpretación del cerebro, me interesa la interpretación científica. Tu cerebro siempre está en lo correcto. Evidentemente, tu cerebro, mío sí. Pero como no tenemos... El de María lo ve todo blanco. Iguales, claro. Tu cerebro es distinto. La visión, la interpretación es distinta. En cualquier caso, el vestido es azul y negro y, como decimos, lo podéis comprar y bueno, y os lo podéis poner. Ahora, es un poco feo, ¿eh? Sí, sí. En fin, y un único apunte también, ya antes de concluir, porque como sabéis, falleció Spock. Si queréis indagar un poquito acerca del idioma Klingon, pues nada, entráis en el buscador de Microsoft, en Bing, que desde hace al menos 3 años, creo recordar, no sé exactamente cuándo lo pusieron en marcha, pues tiene un traductor de idiomas, y entre los idiomas está el Klingon. Así que a divertiros ahí. Y ahora acabamos rápidamente porque, haciendo retrospectiva, lo ocurrido el pasado mes de febrero, el miércoles 11 se celebró el Día Mundial por un Internet Seguro, y con motivo de aquella jornada hablamos con Félix Muñoz, director general de seguridad del grupo Entelgy, para abordar la actualidad del incremento de ciberataques, tema del que tratamos también ayer en el programa con Fernando Rueda. Ciberataques que sufren las grandes empresas, instituciones. ¿Y cuáles son esas situaciones? ¿Qué situaciones están dando? ¿Realmente se sienten indefensas estas empresas? ¿Qué consejos podemos seguir para evitarlos? ¿Realmente podemos conseguir un Internet seguro? ¿Es más segura la red hoy que en sus inicios? Son algunas de las preguntas que hicimos a Félix Muñoz, director general de seguridad de Entelgy. Muy buenas noches. Buenas noches. Evidentemente las amenazas en Internet han ido evolucionando. Entonces, entendemos que cada vez el Internet está más abierto a mucha gente, se considera un entorno mucho más global y, por tanto, las amenazas han crecido considerablemente. Todas las empresas en España, españoles e internacionales, tienen incidentes de seguridad y que, por tanto, necesitan empresas especializadas que puedan apoyarles y ayudarles a gestionar esos incidentes. ¿Qué le proponéis a esas empresas? ¿Qué soluciones hay para tratar de conseguir un Internet seguro que, por lo que dices, 100% nunca va a serlo? Bueno, uno de los elementos fundamentales que es más difícil es mantener un inventario actualizado de todos sus sistemas. Es decir, tener todos los sistemas operativos actualizados con los últimos parches aplicados. Esto se convierte en grandes multinacionales en algo bastante, bastante complejo, y sobre todo tener un inventario de todos los sistemas que tienen y todas las aplicaciones que contienen. Uh-huh. ¿Vale? Además de tener medidas como tener los antivirus, medidas anti-spam y otra serie de elementos como sistemas de monitoreo de seguridad. ¿Cuál suele ser el denominador común? ¿En qué suelen ser más vulnerables las empresas? ¿Es el eslabón humano, la máquina, el software? Hay un elemento que yo siempre hablamos en las empresas y cada vez está teniendo más importancia. Y normalmente el elemento más difícil de controlar es las personas internas dentro de la organización. Y por lo tanto es necesario concienciar a esas personas y a los empleados internos de las medidas de seguridad que tienen que tener, que tienen que tomar dentro de su actividad diaria, en su actividad profesional. Y por tanto, pues no solo la concienciación, sino tener en cuenta pues qué ocurre con el uso de dispositivos móviles, cuando yo me llevo información a mi casa, lo que puede pasar en un momento determinado, o cuando me conecto a las aplicaciones críticas dentro de la empresa desde un entorno que no está segurizado. Habéis elaborado una serie de recomendaciones, ¿no?, para los usuarios. Efectivamente, hemos elaborado una serie de recomendaciones a nivel de usuarios. Todas las empresas suelen tenerlas en su decálogo de seguridad, pero que es difícil aplicarlas. La fundamental es el tema de las contraseñas, es decir, el tema de tener contraseñas en servicios de Internet o números con números, caracteres y letras, y que vayan cambiándose mínimo cada 6 meses, ¿vale? Respecto a los dispositivos móviles que utilizo para el trabajo, pues evidentemente que tenga que tener en cuenta que tienen que tener cifrado, que tienen que tener contraseñas, y que sobre todo tengo que tener una serie de servicios como mensajería, redes sociales o mi documentación bien asegurados. Y por último, una de las cosas que nosotros estamos hablando muchos en el entorno empresarial es no utilizar las cuentas corporativas de correo para acceder a servicios de terceros. Es decir, si yo voy a hacer una compra por Internet, no utilice la cuenta de la empresa, porque al final, en muchos de los casos, por ahí viene el talón de Aquiles. Es decir, normalmente la gente no suele cambiar sus contraseñas, y en el momento que esos sistemas, que a lo mejor no tienen un nivel de seguridad muy grande y utilizo siempre las mismas contraseñas, estoy comprometiendo los sistemas corporativos. Es un tema más bien de educación en un momento determinado. Yo entiendo que el día de mañana en los colegios y en los entornos más educativos habrá asignaturas que tengan que ver con concienciación en el mundo del Internet y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Muchas gracias, Félix, por atender la llamada de la Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ocurrió hace medio siglo

influencia de Malcolm X fue mayor incluso tras su fallecimiento. Numerosas universidades, centros culturales y asociaciones llevan su nombre. La música lo tomó como un icono. Estrellas de la gran pantalla le dieron vida, una vida que le fue traicionada el día que se cumplían 50 años de su asesinato sin resolver y en el que se celebraba la ceremonia de los Oscar sin ningún candidato negro. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por este domingo y por este fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Y dentro de muy poquitas, en la página web ya tenéis el programa de esta noche, ya está el programa de la pasada, el programa del sábado noche de la Rosa de los Vientos y todos los de los últimos meses. Ya sabéis, www.ondacero.es, la sesión dedicada a la Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Volveremos el próximo sábado de madrugada. Domingo de madrugada, sábado noche, a la 1:30, las 12:30 de la Comunidad Canaria. Muchas gracias, un abrazo.